Y en este contexto, donde la derecha en América Latina avanza, los bachilleratos populares somos una trinchera ideológica de lucha. Somos un espacio de, como dije antes, de deconstrucción del sentido común. Tenemos la posibilidad de interactuar con gente que de otra forma no se acercaría a las organizaciones sociales, que no se acercaría a los espacios. Son espacios diversos, múltiples, abiertos, y eso permite que dialoguemos con muchos tipos de realidades, con muchas particularidades, con muchas ideologías políticas, y podamos construir entre todos y todas nuevos consensos sociales, nuevas formas de relacionarnos, y sobre todo podamos criticar el papel político de los medios masivos de comunicación y de construir estas fake news y estas ideas, ¿no?, que el imperio impone, digamos, sobre nuestras vidas para seguir legitimando su poderío.